Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Saludos hambrientos en esta noche de líos de cables, de líos de cosas. Buenas noches, Teddy, ¿cómo estamos? Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Mira, tengo compitiditos y todo, qué bonito. A ver, inténtalo otra vez. Espérate que he puesto la distorsión y estaba ahí. A ver, sí, me gustan tus distorsiones, sí. Ahí, ruiditos, más ruiditos, venga, más ruiditos. Está enchufando el cable, a ver si iba, pero... No, sí, eso todavía no toca. La conexión con Nueva York llegará después. 7.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, pues esta noche es la primera noche en la que nos vamos a extender. Nos vamos ya a ramificar y vamos a tener dos horitas de programa. Vamos creciendo poquito a poco. Y desde ese programa número cero, aquel famoso infausto programa número cero, ¿verdad, Teddy? ¿Te acuerdas de él? En un mes calentito, puede ser. Sí, en un mes muy calentito en el que ni una sola palabra de nuestras bocas salió por antena. Sí, es que ese fue el programa fantasma. Bueno, pues desde aquel maravilloso programa fantasma hemos ido aprendiendo muchas cosas y cada vez tenemos más colaboradores y más gente que hace cosas para el programa. Y esta noche hay, muchísimas cosas nuevas. Pues sí, entre ellas tenemos a un músico, un gran músico, cantante. Ajá. Aquí en el estudio, con el que luego hablaremos, nos pondrá su música, nos contará sus cositas, nos dirá qué hace, por qué. Bueno, ya intentaremos sacarle algo. ¿Tú crees que nos lo va a contar? No sé, lo vamos a intentar. ¿Se dejará? Bueno, si los micros quieren. Y tenemos que recordaros que hace dos semanas contactamos a través de la conexión con Nueva York con un músico muy curioso de Estados Unidos, un tal Richard X. Heyman, ese músico que Fernando Navarra en su blog nos decía que en sus conciertos solamente iban 40 o 50 personas nada más. Bueno, pero eso porque era para gente exclusiva. No, eso es porque era para sitios muy pequeños en Nueva York. Sin embargo, este hombre, a través de la conexión fantástica de internet, hemos conseguido que nos envíe el disco desde Nueva York y lo hemos recibido. Y creo que suena bastante bien, ¿no? ¿Crees que suena bastante bien? Es una verdadera maravilla de disco porque empieza tal que así. Smile. Come and see me once again. Y bueno, para aquellos que se hayan perdido esta historia, hay que decir que hace como dos semanas pusimos una conexión con Nueva York, en la cual de Fernando Navarro, acordaros del blogspot de Fernando Navarro, que es thesoundsofnewyorkcity.com, en la que hablaba de este hombre, de Richard X. Heyman. Claro, aquí el que habla se volvió loco buscando un tema, no encontraba un tema por ningún lado, ni en los legales ni en los ilegales. Y entonces resulta que lo único que había era un vídeo en YouTube, nada más. Y claro, desesperado, le mandé un correo, un mensaje de esos que se pueden enviar por YouTube a la persona que lo había puesto, y me contestó, y resulta que era la mujer de Richard X. Heyman. Absolutamente flipada de que alguien desde España le pidiera desde música un país de este hombre. Que no conocía, ¿no? Bueno, que no sabía dónde estaba en el mapa, imagino, que le pidiera un tema de su marido, ¿no? Entonces, esta mujer se entusiasmó con el tema, no solo me mandó dos temas, sino que además, una semana después, en la puerta de mi casa estaba el cartero, chas, echando el sobre con el disco de Richard X. Heyman, que es una verdadera gozada. Si es que así nos las gastamos algunos, o sea, es una cosa habitual. Es una cosa, sí, yo recibo discos de Nueva York todos los días. Sí, exactamente. Vamos, de hecho, me quito el cartero de encima, que más discos, no, hombre. Ahí quita. Está, claro. Bueno, pero sí. Este disco que estamos poniendo, que hemos empezado con una canción que se llama Canyon Walls, que tiene una fuerza tremenda, tiene muchísimos matices. Y uno de ellos es este. Esta canción que vais a oír ahora, que se llama Winter Blue, es una canción que tiene como cierto aire psicodélico. espero que estéis disfrutando tanto de la música de Richard X. Heyman como aquí Teddy, yo y la compañía que tenemos hoy en el estudio. Y compañía, sí. Realmente, esto que suena, pues estábamos comentando aquí al micro cerrado, que nos suena a muchas cosas, ¿no? Que me suena a Boston, a Kansas, a toques de psicodelia, a, como si este hombre hiciera música de hace años, pero hecha en este momento con un cierto toque suyo personal, ¿no? Sí, sí, lo ha personalizado, yo creo, no sé. Además, el disco, en la carátula del disco dentro, hay una especie de pequeña declaración de principios de este hombre que dice, hace algunos años escribí una canción llamada En casa de nuevo, que cuestiona la típica frase de no puedes volver a casa, la típica frase de las canciones de folk americano, ¿no? Y en un cierto nivel, dice Richard X. Heyman, es cierto, no se puede volver al pasado. Pero lo que quiero hacer ahora mismo es coger el presente, engancharlo en el pasado y llevármelo al futuro. Dice que esa es la forma de hacer canciones que te hagan volver atrás y salir hacia adelante. Evidentemente, ese es el sentido del disco de Richard X. Heyman, que por cierto, no sé si lo he dicho, se llama Actual Sights. Y es un disco curioso porque además está dividido en dos partes. Está Actual Sights por un lado, que estamos oyendo las canciones de Actual Sights en el principio del programa del Callejón. Casi, casi, esto es una especie de especial Richard X. Heyman, nada más empezar. Hombre, ya que hemos tenido, ¿no?, la oportunidad esta exclusiva, ¿no? Porque está. ¿Está editado en España el disco? No, el disco no está editado en España. No lo tiene nadie en España, nada más que tú y yo. Pues espérate, que en cuanto lo escuchen por internet, va a pasar como alguna cosa que... Sí, sí, luego contaremos qué está pasando con las crónicas de Nueva York. Pero aparte de eso, este hombre, en esta parte, en esta primera parte que tratamos hoy, que se llama Actual Sights, hace cosas como lo que hemos oído. Primero, algo que es como rock, power pop, luego algo que es como folk, como psicodelia, pero no se corta un pelo, o sea, pero ni un pelo. Dice, me apetece hacer un blues, y lo hace. ¿Y de qué manera? Aquí tenemos el blues ahora mismo, nos lo hemos pillado casi como enfermedad con esta canción. Pero es que es un blues cardíaco, ¿eh? Pero cardíaco. O sea, te pone... fuertísimo, una especie de mezcla ahí de blues con ritmos de Nueva Orleans con... Bueno, tengo que decirte que he salido corriendo, me he dado una vuelta al corral, dos, tres, cuatro vueltas y he venido y estoy todavía cansado, macho. Claro, claro. Por de eso, la emoción. Por eso las gallinas me miran de esa manera, ¿no? Es por eso, ¿no? Claro. No me extraña. Bueno, pues ahora sí, por si faltaba algo... Pues si faltaba algo por deciros de Richard X. Heyman, tengo que deciros que además el señor, el buen señor, es multiinstrumentista. Es decir, en su disco pone que ha tocado los tambores, las maracas, los bongos, el tímpano, el triángulo, las guitarras, el bajo, el piano, el órgano, el armonium. Bueno, voy a dejarlo. Hasta sí, ahí, sí, ¿vale? Sí. Hasta ahí. Yo me he quedado con el triángulo. El triángulo, sí. También. Pues también lo toca. Y las maracas y los bongos. Pero los huevos no, ¿eh? No, pero el triángulo, tío, un respeto, ¿eh? Un respeto al triángulo. Sobre todo la chica esa, ¿cómo era? Esa chica que toca con los... ay, ahora no me va a salir, hombre. Este que es el marido de... Sí. De Alaska. Sí. Esa, no sé quién me dice. No me sale ahora mismo. Sí, esa que está muy buena toca en minifalda el triángulo. Que es lo único que hace. Ah, ya. No, tampoco, no. No. Bueno, vale. Va, ya te la presentaré algún no sé, día. No sé. Bueno, pues... Ay, ya sé, ya sé. Que sí, que me acuerdo, de verdad. Ahora se acuerda. Vale, ¿y cómo se llamaba el grupo? ¿Listo? La chica era morena, con el pelo largo, así, sí, bajita, sí, sí. ¿No? Sí, pues, con unas curvas estupendas. Pues no tengo ni idea quién es. Vale, pues muy bien. Bueno, pues sí, las Nancy Rubias. La que toca el triángulo con las Nancy Rubias. Es verdad. Ahí está, lo hemos pillado. Joder, 5 años de universidad, de solfeo ahí, bueno, un máster en Cambridge. Bueno, pues este hombre, además de tocar el triángulo, no lleva minifalda, tiene, la verdad es que el hombre pues puede tener sus 50 años ya. Sí. Lleva un montón de años en la música y hasta ahora no se ha comido un colín. De hecho, ya contamos en las Crónicas de Nueva York que este hombre es oficinista, o sea, tiene un curro al que va todos los días y además hace todo esto. Joder, pues me acabas de dejar flipado. Bueno. Y bueno, yo quería contaros que este tío es capaz de hacer blues, es capaz de hacer pop, es capaz de hacer baladas, folk y esto. Y no digo más. Esto que va a sonar ahora es el tema número 11 y se llama Rocking the First Person Blues. Se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche, esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, a la paz de Dios, hermanos. ¿Sabían que la Biblia es el libro más vendido del mundo? La Biblia es ese libro gordo que todo el mundo tiene, pero que casi nadie ha leído. Rin, rin. Hola, ¿qué haces? Estoy aquí leyendo la Biblia. No jodas. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho de una secta? Y es que nadie entiende que la Biblia se pueda leer por placer. Sin embargo, yo últimamente la he estado leyendo y me ha parecido un libro muy interesante. Sobre todo, me ha servido para saber cómo era Dios. Dios era la leche, pero tenía sus cosillas. Yo no quiero molestar, pero muy trabajador no era. Porque teniendo toda la eternidad por delante, el tío hizo el mundo en una semana. Y no crean que se hernió. Se levantó el primer día y dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Pero que yo sepa, él no puso ni un enchufe. Y al día siguiente, háganse los planetas. Eso, háganse. ¿Qué digo yo? Que se podía haber esforzado un poquito más, ¿eh? Porque pudiendo hacernos de acero líquido como a Terminator, nos hizo de barro como a los botijos. A mí lo que me gusta de la Biblia es que Dios es partidario del nudismo, como yo. De lo que no era partidario era de la fruta. Porque no le importaba que Adán y Eva fueran en pelotas. Pero cuando se comieron una manzana, se pilló un cabreo, que los echó del paraíso. Oye, con razón. ¿No te han dicho que no cojas la manzana? ¿Para qué la coges? Ay, Dios era bueno, pero con un límite, claro. Por eso los castigó. A Adán le dijo, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Aquí tengo yo una duda. ¿Ya había pan? ¿Bimbo o en baguette? Y a Eva le dijo, y tú parirás con dolor. Que anda que no le ha tenido que dar rabia a Dios que inventasen la epidural. Es que ya son ganas de llevarle la contraria. Vamos a ver. A Dios le pasa lo que a todas las buenas personas. Da la mano y cogen el brazo. A ver, ahí están los babilonios. Se ponen a construir la Torre de Babel para ponerse al nivel de Dios. Pero qué falta de respeto es esa. Ya lo dice el refrán. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, y no al revés. Claro, Dios se enfadó. Por vuestra ambición os condeno a que partir de ahora, si queréis entenderos, os tendréis que dejar el sueldo en fascículos para aprender idiomas. Eso sí, con el número uno recibiréis las tapas de regalo. Y es que hasta enfadado era buena gente. ¿Te das cuenta? Pero sobre todo, Dios tenía un sentido del humor tremendo. Un día habló con Noé y le dijo, oye, yo qué sé, construye una barca, que voy a inundar todo esto, ¿sabes? O sea, y Noé se lo creyó, claro. Y se puso a construir un barco en medio del desierto. Que no veas el cachondeo de los vecinos. Pero Noé, tú estás tonto. Pero si aquí no hay playa. ¿Quién te crees que eres? ¿Chanquete? Yo creo que Dios no iba a inundar nada. Pero cuando vio a Noé tan ilusionado con su arca, dijo, venga, va, pues voy a mandar el diluvio. Pero solo una vez, ¿eh? Bueno. También fue muy buena la que le gastó a Abraham, a quien dijo, sacrifica a tu hijo. Y el otro, ah, pues vale. Es que los hombres se lo tomaban todo en serio. Menos mal que Dios le paró. Abraham, suelta el machete, tío, que era coña. Qué bromista. Claro, Eso debía ser la famosa gracia de Dios. Si es que Dios era muy gracioso. Vamos, un cachondo mental, eso sí. Yo creo que alguna vez se le fue la mano. Porque lo que le hizo a Job, o Job, con Job se cebó, vamos, yo creo que se cebó. Dijo, me he enterado que hay un tal Job que cree en mí por encima de todas las cosas. Pues vamos a comprobarlo. Para empezar, a Job le cagan unas golondrinas en los ojos y le dejan ciego. Después lo arruina, se carga a su mujer, se carga a su hijo, descuartizan a su hija. Y tras cada prueba, Dios mandaba a los ángeles para preguntarle, «Oye, Job, ¿sigues creyendo en Dios por encima de todo?» A lo que Job les decía, «Pues claro, anda que no creo. Lo que no entiendo es quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza». Yo no quiero ofender, pero a veces, más que bromas, parecían putadas. A Dios le faltó hacerle a Job del Atlético de Madrid. Esa sí que hubiese sido una buena broma, y no lo de las cagadas de las golondrinas. Pero Dios solo quería hacer unas risas y no quería ensañarse. Era un tío simpático, de verdad. Ahí está la Biblia que lo prueba. Muy buenas noches. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí a la misma hora. Buenas noches. Estos que parece que están borrachos son Andrés Calamaro y sus músicos encerraditos en su estudio y grabando por divertirse. Una buena combinación. ¿Y por qué dices, vamos a ver, que parece que están borrachos? ¿Tú sabes si estaban borrachos o no? Pues la verdad es que no lo sé si estaban borrachos o no, pero... Porque Calamaro... Escuchándole las voces... Calamaro siempre está como un poquito para allá, ¿no? Y barrigón... Si soy sexy, bueno, pues esto que empezó como una coña, es decir, que se pusieron a grabarse ahí, como Manu Chao, esto de que se pone a hacer una canción y hace 700 versiones de la misma canción cambiando los ritmos. Sí, o sea, sí, sí. No, cambiando la letra, simplemente con la misma base musical, ¿no? Correcto. Bueno, pues este dijo, ahora voy a hacer el sexy barrigón, lo voy a hacer en reggae, luego lo voy a hacer de otra cosa, luego de otra, y ahora ha dicho, pues venga, lo voy a regalar. También, por internet. Es que se están copiando todo, lo cual me parece estupendo, ¿sabes por qué? Esto está en la página Camisetas para Todos, que es la página que hizo un fan absolutamente loco de Calamaro, que decidió que este hombre se dedicaba a grabar cosas y a dejarlas por ahí tiradas en sitios distintos y nadie las recogía. Entonces él dijo, pues yo las recojo. Montó una página, lleva 5 añitos con la página y tiene, pues ha recogido todas las grabaciones extrañas, los descartes, cuando este hombre se puso a grabar tangos en su casa con sus 4 pistas, ajá, yo qué sé, de todo, ¿no? Y lo último ha sido que Calamaro ha dicho, pues voy a hacer un regalito. Y ese regalito, que se llama Sexy Barrigón, por supuesto, uh-huh, que se refiere a la canción que es el single de su último disco, pues ha hecho una serie de versiones y las ha plantado en la página Camisetas para Todos, que por supuesto es www.camisetasparatodos.com. Entras ahí y pone Regalo de Calamaro. Y en el regalito está esto. Pero la gracia real de este tema no es este tema, sino este otro que va a sonar ahora, que es el Sexy Barrigón en versión funky, que tiene un buen rollo final. Bueno, tiene un rollo por ahí como que al hombre se le va un poco la pinza de vez en cuando, a saber qué habría... En fin, vamos a dejarlo ahí, en sí, el que habría disfrutar del Sexy Barrigón en plan funky. Bueno, se oyen los soniditos del local antes de empezar. Ahí, ahí. Venga, ahí, píllalo. Engancha, venga. Ahí. Soy sexy y barrigón, una suma de virtud. soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy seco y barrigón. Aprecio el desprecio, la compasión, la procesión. Inclusive si de feo, pero sexy barrigón. Aprecio el desprecio de la compasión, la procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hay un papel y está escrito. D'Artagnan y una casa con 10 pinos en Saigón. Presumo clase y tipo de gañar. ¡Hey! Sexy y barrigón. Ah, cada uno tiene su clase. Bueno, este hombre, cada uno tiene un lado, pero este tiene todos los lados del mismo sitio. Ahí le tenéis, totalmente desastrado, no sé qué des utilizar. Un des. Menos en la cabeza, que la tiene. Aquí te dice, estaba circular. Desgargarizando. Tiene pelo así, sí, fosco. Sí, completamente fosco. Bueno, pues ahí está el local de ensayo, Funky Barrigón, y el que no es ni Funky ni Barrigón es nuestro amigo Jesús Mulleras. Este hombre que siempre va al cine y nos cuenta las películas que ha ido a ver. Pero no nos las cuenta. Es más, yo diría que vive en el cine. Yo creo que sí. No, es su secreto. De hecho, voy a contaros un pequeño secreto. Este hombre viene de vez en cuando a mi casa, se sienta delante de un micro y se pone a rajar sobre cine, ¿vale? Y luego yo agarro, pincho, corto, tal, no sé qué, meto musiquitas y hacemos la crítica. Sin enterarse. Sí, eso. Si se entera, sí, si se entera, sí. Y bueno, pues la última vez que se sentó delante del micro... Ni corto ni perezoso, había pasado, no sé, semana y media que no nos veíamos y había visto 6 películas. En semana y media. ¿Y qué te hizo un resumen? No, eligió las que más le apetecieron y soltó sobre ellas. Y una de las que evidentemente todo el mundo va a ver, ve, ha visto o quiere ver es El Orfanato. Pero por decir alguna X, o sea, una X película, o sea, la que sea. No, O sea, una X no. No. No una X. No. Va. Una X no. Dos. ¿Estamos hablando de La Quiniela o estamos hablando de películas? A ver, tío, que me pierdo. Bueno, pues... El Orfanato. Nuestro amigo Jesús Mulleras ha ido a ver El Orfanato y nos cuenta esto. Porque ya sabéis que él nunca nos cuenta las películas. Lo que hace es esos comentarios que se le ocurren a él, tan curiosos. Ahí está, El Orfanato. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Y El orfanato. El orfanato. Del director de los vídeos de Camela y de Obeca. Es verdad, no es mentira. Y de un grupo que no me acuerdo cómo se llama, que la censuró una canción. También ha hecho el vídeo él. No, pues bueno, ¿qué decir de esta película? Pues bueno, que lo mejor que tiene la película es sin duda Belén Rueda. Belén Rueda, que está maravillosa, un poco operada, porque no es normal, que esté mucho más guapa que Los Serrano. Quizás es por el guión que cambia de claro. Eso mejora, ¿no? No, lo mejor que tiene la película es ella, que está fantástica. Y además es que es una película muy curiosa, porque pese a que tiene muchos fallos, porque tiene fallos garrafales, incluso de guión, y bueno, que son terribles, pero tiene una historia muy dramática, y ahí es donde ella se luce. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí, esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo? ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Lo mejor de la película, además de ella, es el prefinal. O sea, es donde tenía que haber terminado la película, pero por desgracia continúa un minuto más. Y entonces se estropea del todo. Pero bueno, que yo la recomiendo porque tiene sus sustitutos, ya tiene sus sustitutos. Y también, pues se disfruta mucho. Es una película que es muy curiosa, se sufre bastante con ella, pero no por los momentos de terror, que tiene algunos muy importantes, sino porque tiene una historia muy humana detrás y terrible. ¡Simón! ¡Cariño! ¡Simón! ¡No, no! ¡No! Simón no está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. No me puedes ver quedándole. Déjame quedarme. 2 días. Sola. Clarice, estás ahí, Clarice, mi dulce Clarice. El Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Bueno, a mí me tiemblan las canillas, pero no precisamente por la película del orfanato, que Jesús nos la ha puesto, pues eso, como nos la ha puesto. Es porque tiene frío. No, es que el Aníbal Lecter este cuando suena y anuncia El Callejón del Hambre... Me deja así como... Ha subido, ¿no? ¿Eh? Ha subido. ¿Ha subido qué? La leche, digo. Aníbal Leche. Aníbal Leche, sí, anda. Dale al chimburcio ese, que ya estás haciendo efectos especiales otra vez. Es que me he quedado tan acojonado que fíjate, ahora está sonando por dentro, mira. Le salen hasta chimburcillos ahí. Bueno, pues vamos a dejarnos de miedos. Venga. Y vamos a presentaros a la persona que tenemos aquí desde hace un buen rato en el estudio con nosotros. Es un músico, es un compositor, es muchas cosas y está detrás de mí. Además de está detrás de mí. Se llama Jai y bueno, vamos a darle las buenas noches, a ver si es verdad que nos oye y le oímos. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada. Lo hemos intentado la primera vez. A ver, ¿por qué no nos oímos? Cuéntanos. A ver, buenas noches otra vez. Espérate, que se está ajustando. Se está ajustando, ¿no? Vale, el ajustamiento. Ya estoy ajustado. A ver, el ajustamiento ha sido rapidísimo, vamos. Vengo un poco... Cambio de sitio y se acabó el problema. Claro, tío. Claro, ya está. Se llama... Es que aquí, además, compartimos. En este caso, hasta el micro. Tenemos que compartirlo. Sí, y el resfriado ya a partir de mañana lo compartimos. A partir de mañana. Sí. Bueno, buenas noches, ahora sí. Buenas noches. ¿Eh? Por fin, lo hemos conseguido. ¿Qué tal? Bien. Aquí en el Callejón del Hambre. ¿Qué tal? ¿Con mucha hambre? Bien, cenado. Yo vengo cenado. ¿Vienes cenado? Bueno. Sí. Nosotros tenemos hambre siempre, pero de cosas, no de comidas. Vale. De música, de ideas, de cuestiones. Entonces, antes de que oigamos tu música, que vamos a poner aquí unas cuantas cositas tuyas, ¿sí? Yo quiero que nos cuentes de dónde vienes tú. Es decir, a ver, esto de Jai es un grupo, una persona, un combo, una agrupación castiza. ¿Qué? ¿Tú cómo lo planteas? ¿Qué es? Pues... Jai es una forma de... Le he puesto en un lío, para empezar. Una forma de no ponerle un nombre de persona a un proyecto musical. Vale, es un proyecto musical tuyo. ¿De ti mismo? Sí, pero no es mío. Si yo fuera capaz de tocar y de desarrollar todo lo que yo intento hacer, pues lo mismo me llamaba por mi nombre. Ajá. Pero como es un proyecto en el que necesito tirar de muchísima gente, prefiero ponerle un nombre... que no es tan directo como el nombre de uno mismo, sino algo fantástico. Más abierto. Y en este caso, bueno, en muchos casos conocemos de gente que lo que hace es tirar de sus amigos, de los que tiene cerca, y de colaboradores, como yo, por ejemplo, que en este programa tenemos mucho morro, y cuanto más colaboradores tenemos, mejor. Claro. Tiramos de amigos conocidos, y a los que no conocemos les enganchamos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero eso pasa en todas las emisoras de radio, ¿eh? No te sientas frustrado por eso, Alberto. Anda, fíjate, yo que me sentía especial por eso, ya me has jodido la noche, hombre. Fíjate. Bueno, pues cuéntanos tú, Jai, ¿cómo te lo montas para este proyecto musical? Pues tiro de toda la gente que conozco, amigos, compañeros de trabajo y bueno, poco a poco, invirtiendo la pasta que va quedando por ahí en meterse en un estudio y grabar un poquillo, uh-huh. o bueno, de alguna actuación que hago por ahí también, tratando de grabar cositas y poquito a poco saliendo y yo qué sé, y esperando a que sigan surgiendo ideas, seguir grabando y a decidirme algún día hacer algo con esto, que tampoco he hecho nada. No, nada. Bueno, pues para que veáis que sí ha hecho algo. Bueno, eso de que no ha hecho nada no es verdad. No, a ver. Que sí ha hecho algo, aquí tenéis este algo. Esta canción se llama Me Voy. Hola. Te esperé. No firmé mi rendición. Viendo que el barco se hundía. Sin bote para los dos. Tú el violinista del Titanic. Te esperé. Sin importar. Naufragar. Bueno, el CD parecía que quería irse. Al final se ha quedado. Ha estado a punto de irse con la canción. Es lo que tiene. Pero bueno, al final hemos conseguido recuperar el CD y el sonido. Bueno, Jay, cuéntanos, no sé si llamarte Jay. ¿Jay es el proyecto? ¿Te llamo Jay a ti o...? A ver, cuéntame. Llámame como quieras. Bueno, él se llama Tony, aunque su proyecto se llama Jay. Eso sí, llámame Tony. Vale. Me gustaría saber, por ejemplo, esta canción que ha sonado, me gustaría saber cuándo la compusiste y en qué pensabas cuando la compusiste. Pues empecé a componer como hace 2 años, porque hacía muchísimo tiempo que no me había dado por hacer canciones mías. Cantaba canciones de todo el mundo, veo que el resfriado se está pegando bien. Joder, macho. Y no sé en qué momento la compuse. Supongo que es cuando me encierro en el pueblo, me meto en mis películas, empiezo a escribir, después aparece una melodía y no sé. Realmente es un poco raro, porque escribir lo que uno siente y luego mostrárselo al resto de la gente y tal al principio es un poco chocante. Ahora ya como que casi como que si fuera de otro, ¿no? Pero claro. Un poco como de vergüenza, ¿no? De abrirte a los demás un poco. Sí. Y tal, ¿no? No, la sensación de la que hablas es curiosa y yo la conozco, que es como que tú haces algo con tus sentimientos, con tus pensamientos, y cuando pasa un tiempo ya no es tuyo, ya es eso que claro. Está ahí y ya no es. Tú reconoces que ha salido de ti, pero no es tuyo. Es una cosa una sensación muy curiosa. Claro, en esta canción está tratada así como con un punto rockero, con fuerza. ¿Ese tipo de música es la que tú haces? ¿O estás abierto a cualquier otro tipo de ritmos? Pues la verdad es que, mira, esto es tan complicado como que ahora cuando la escucho quiero grabarla de otra forma. O sea, que te pasa lo que al Calamaro, ¿no? Sí, últimamente... últimamente tiendo a querer cambiar todas mis canciones a algo más acústico, más... a otro tipo de sonido, pero bueno, está bien. Realmente Javier Sánchez, que hizo los arreglos de guitarra, y Andrés Resac, que hizo casi todo... Un momento. Javier Sánchez. Estamos aquí haciendo unas reverencias. Javier Sánchez, sí. Andrés Resac, otras reverencias. Sí, ¿eh? Sí. Pedazo músicos. Pedazo de músicos mía. Con los que tengo la gran suerte de tener amistad con ellos y por eso... pues me echan un cable en algunas de mis canciones y bueno, y le dan ese talentazo que tienen los dos, ¿no? Yo tengo que decir que tú, al contrario con lo que hemos estado hablando de este músico de Nueva York, tú eres un profesional, o sea, te dedicas a ello y te ganas la vida actualmente con ello, no eres oficinista, en este caso como... Ajá. No, yo soy un pringao, un currito. Tú eres un profesional. De la música, bueno, pues la música es muy difícil en este país, hay que currar mucho para tratar de vivir de ella y bueno, pues ahí estamos peleando, pero bueno, aún así es una forma también un poco piratilla de vivir, ¿no? Las canciones del resto de la gente, pero bueno, que o sea, que sí. Tú eres cantante profesional, ¿no? Tú te dedicas a esto, tienes un grupo en el que haces pues lo que hace todo el mundo, orquesta o versiones o lo que sea, ¿no? Sí, para vivir de ello, ¿no? Tengo un grupo de versiones de rock y bueno, pues... con eso vamos tirando para adelante. Que por cierto suena muy bien, pero muy bien, que lo hemos oído últimamente, Teddy y yo lo hemos oído en un local en el que no había ni Dios, que lo contamos aquí, en el Kerbara, hace como un mes, una cosa así, claro. Y que éramos 4 y aquello sonaba fantástico. Bueno, también aprovechar para decirle a la gente que el día 17 estaremos en Móstoles tocando. Ajá, ¿en el foro? Sí, pero no lo digas muy alto. Ah, vale, no lo he dicho. Espera. Pero no lo he dicho, ¿eh? No decir, en un sitio cuando. Del centro, o sea, un sitio del centro. Un sitio que está cerca de un sitio que se llama Lejano Oeste. Sí, por ahí. Vale, pero no he dicho el nombre. Claro, y que ¿vale? Si a alguien le suena esto y le llega un poquito, pues que se anime y que se pase. Y que, bueno, y que puede escuchar cosas como esta, por ejemplo, que voy a poner aquí ahora, que es otra canción de las de Jay. Que se titula Sin pensar. Sentado en el jardín, pensando que hoy un día más que repetir las cosas que quiero olvidar. Qué mala monotonía esta gran ciudad. A la vuelta de la esquina nunca sabes lo que va a pasar. Si la vida es aburrida, tal vez la muerte no sea más. Qué mala monotonía de esta gran ciudad. Ven a oír la melodía solo una vez más, solo una vez más. Sin pensar vuelvo a caminar de aquel lugar donde voy todos los días a volver. Juro no caer en la ingenuidad de que cambiaré algún día. Buscando todo el día dónde está la felicidad. Solo en la vida, caminando hasta reventar. Qué mala monotonía esta gran ciudad. Ven a oír la melodía solo una vez más, solo una vez más. Sin pensar vuelvo a caminar hacia aquel al parque, del parque al chino. Vivo con lo puesto, pero resucito. Sin pensar vuelvo a caminar hacia aquel lugar donde voy todos los días a volver. Juro no caer en la ingenuidad de que cambiaré algún día. Sin pensar vuelvo. Bueno, pues Jai o Tony dice que estos temas ahora los ve como más acústicos. A mí este tema me gusta muchísimo, ¿sí? Tiene mucha fuerza, tiene esa garra, ¿no? De la música tal y como suena, ¿no? Con esos arreglos, que en este caso no sé si fue Javier Sánchez o Andrés Rosac o los Andrés. Dos o Andrés. Andrés Rosac, Manu Rey también estuvo programando baterías y bueno. Juanma Gómez, bajista también, vino a tocar algunos temas. Uh-huh. Bueno, y todo esto que tú haces, aparte de escucharlo aquí, que está muy bien, la cuestión está en que podemos escucharlo en directo, tal y como has dicho, el próximo día 17 en ese sitio que no he dicho yo, ¿vale? Pero aparte de eso, también tienes alguna página web, algún sitio donde podamos... Sí. El constipado es terrible, ¿eh? Dile al constipado que se vaya. Ahí está, ahí lo estamos echando. Sí, myspace.com/TonyJai. Ajá. Ahí tengo puesto un vídeo, una canción y bueno, un poco de información de lo que hago. A ver si algún día termino de completarlo bien. Uh-huh. Y bueno, del grupo de versiones también tenemos una página web en la que se puede ver. En esa sí que tenemos muchísimas cosas. Claro, porque video, eso ahí está en plan profesional, ¿no? El claro, vídeo ahí. Es www.liverock.es. Escrito, para aquellos que hablan inglés de Vallecas, live con V, liverock.es. Eso es. ¿Vale? Es que la cuestión de las direcciones y los correos electrónicos hay que decirlo como si fuéramos todos tontos. Efectivamente. Porque si no, no nos enteramos ninguno. Bueno, pues, a ver, cuéntanos, ¿qué proyectos de futuro tienes con esta música? Aparte de cambiarlo todo acústico, que ya no nos lo has contado. A ver, ¿qué más cosas? ¿En qué estás ahora? Pues estoy cerrando nuevas canciones, empezando a montar otra vez los temas que voy a tocar con Javier Sánchez y con Óscar Gómez. Uh-huh. No sé por cuánto tiempo, porque bueno, la banda va sufriendo cambios y bueno, y tratando de terminar de hacer canciones y a ver si algún día me planteo ya ir a una discográfica y llevarlos. Tengo la sensación de que no tengo terminado lo que quiero hacer y... Bueno, pues yo te voy a hacer una propuesta, a ver qué te parece. Aquí en este programa estamos hablando mucho de una cosa que se llama el copyleft, ¿vale? Que no es el copyright, sino el copyleft, que es un sistema de protección de derechos, sí, que no tiene nada que ver con el copyright, que te protege los derechos de tus canciones, pero que te da la posibilidad de compartirlos con otros. Es decir, hay un montón de bandas que están poniendo música en internet para que la gente se las descargue y haga cosas con ellas incluso. Pero la filosofía es, descárgatelo, haz lo que quieras, pero me lo cuentas. Y si te forra, no forramos los dos, porque yo tengo los derechos. Claro. ¿Vale? Entonces, hay sitios, por ejemplo, una página a la que nosotros estamos sacando muchísimas bandas y las ponemos en el programa, que se llama lamundial.net, www.lamundial.net. Hay una parte que se llama By the Face, o sea, por la cara, por el morro. Sí, sí. Y ahí hay como 50 bandas que están poniendo su música para que la gente se las descargue, haga con ellos lo que quiera, haga versiones, haga lo que le dé la gana. Sí. Y hay mucha gente que está empezando a tener difusión a través de esto. Es decir, descárgate mi música, disfrútala, mp3ame, como decía el otro día Luis, ¿verdad? Más estuvimos hablando de lo que iba a comentar con Luis y nos comentó, bueno, pues todas estas posibilidades que tienen cantidad de músicos que cuelgan sus canciones ahí. Ajá, y que lo hacen a través del copyleft. Es decir, si no tienes registradas tus canciones en la SGAE, de la cual te he dicho, nos vamos a borrar rápidamente. No sabemos cómo, pero nos vamos a borrar. Pero rápidamente. Hay otras formas de proteger la música, tu música, y compartirla con la gente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues yo te hago una propuesta, sí, ahora que no nos oye nadie. Vale. ¿No? Para que pienses que esta música que tienes aquí, tal y como está, o como te parezca bien, la puedes compartir con gente, ¿vale? Uh-huh. Y que la escuchen, y que se la oigan, y que se la bajen, ¿no? Muy bien. Y yo ahora quiero presentar un tema que me gusta mucho, que se llama Piezas, digo yo. Que se llama Piezas. Sí. Aunque yo casi la conozco por otro nombre. Se llama El Foro. Vale, pues entonces no se llama Piezas, ¿ves? No, se llama El Foro porque Michun, que es un colega mío, insistió muchísimo. Yo realmente habla de gente que se junta en un bar, como habrá en bares en todos los sitios. Uh-huh. Y habla de la gente con la que yo me he juntado en un bar, en la que somos piezas, en las que nos vemos hasta las tantas de la mañana, en las que siempre decimos, joder, macho, que ayer que no me quería liar y esos rollos, pero bueno, pues si escuchas un poco la letra va de eso, de los colegas cuando nos juntamos y cómo son las cosas. Es fantástico, me encanta que cuentes la historia de la canción antes de que te pregunte por la historia de la canción, porque es exactamente eso lo que te iba a preguntar, pero yo pensé que la canción se llamaba Piezas, pero habla de eso. Habla de eso. Se podría llamar Golfos también. También se podría llamar Golfos. Bueno, pues vamos a poner la canción, digo yo, vamos a poner la canción Piezas. O El Foro. Nos dormimos en las bodas, nos quedamos en los 20. Como decía Serrat, lo mejor de cada casa. Alguno la oveja negra, pero con corazón de plata. ¿Y qué le vamos a hacer? Si llega el amanecer. Si no podemos remediarlo, clena lluvia mi angelito, solo escucho a mi diablo. Si somos piezas, sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, los apuro a todas partes. Hey! que te lo he bailado, lo he reído y lo he llorado, las mentiras y verdades estando de colgados. Si necesitas un amigo, pásate por nuestro bar. Aquí tenemos barra libre de buen rollo y libertad. ¿Y qué le vamos a hacer? Si llega el amanecer, si somos piezas y no podemos remediarlo, clienta lluvia a mi angelito, solo escucho a mi diablo. Si somos piezas sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, un seguro en todas partes. Sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, no se pudo en todas partes, si somos piezas. Hay muchas veces que durante un programa de radio, lo mejor del programa de radio está justo cuando se pone la canción. Y esta ha sido una de esas veces, ¿no? Estaba aquí Tony contándonos detalles de ese pedazo de solo que suena en medio de esta canción. Y bueno, la verdad es que nos estábamos partiendo el churro aquí todos los que estamos. De nuestro amigo Javier Sánchez tocando el solo y al mismo tiempo cantándolo y volviéndose loco. Y bueno, algo increíble. Los genios son así. Los genios son así, sí. Y bueno, pues a ver, en este momento final de la entrevista, Tony, yo quiero que nos digas lo que te dé la gana. O sea, eso que te apetecería decir ahora que estás en la radio y que hay por lo menos dos personas que nos escuchan, una y dos, sí. Y a lo mejor a través de las ondas, tres o cuatro más. Pues me gustaría decirle a la gente que escriba... sus pensamientos, que escriba sus sentimientos, que si le gusta cantar, que cante, que si le gusta tocar, que toque o que haga lo que sea, pero que creo que es súper importante plasmar lo que sentimos y lo que pensamos. Y da igual, si lo quieres utilizar como poesía, como no sé, como un cuento, como lo que sea, pero creo que es muy importante y sobre todo para la gente que te rodea también, el que la gente sepa cómo eres por dentro y cómo sientes. Pues nos acabas de contar de otra manera lo que nos decía Luis el otro día también, de la Mundial. Este hombre que está como una cabra y se ha puesto a diseñarnos camisetas para el Callejón del Hambre. Que lo sepáis. Ya veremos, ya os contaremos por dónde sale esto y si terminamos haciendo camisetas o ropa interior, no sé. Y nos decía exactamente lo mismo. Decía exactamente lo mismo. De otra manera, decía lo mismo, que hay que darle caña a la gente para que la gente se mueva. Y haga cosas, ¿no? De todo tipo, pero que haga cosas. Que no se quede solo en ir a currar y volver de currar, sentarse frente a la tele. Sí, sí, porque hay mucha gente que escribe buenas canciones, hace buenas poesías, pero las dejan ahí encerradas y en su mente. No hablo ya de pasarlas al lapicero y tal. Las dejan en su mente y nunca las sacan. Hay que sacarlo. Bueno, pues si lo sacáis. Y además, ¿queréis que se oiga en el Callejón del Hambre? Lo enviáis al correo elcallejondelhambre@gmail.com. Y bueno, pues con esta canción que vamos a poner ahora, que a mí, personalmente, y esta la he elegido yo, me gusta muchísimo. Y a mi novia también. Y a su novia también. Me gusta muchísimo, espero que se llame Mariposa, digo yo, sí, sí. Se llama Mariposa. Mariposa. Vamos a despedir a Tony, a Jai, al proyecto musical, esperando que, bueno, pues que siga, que le dé caña, que se ponga en internet, que comparta la canción, que se busque la manera de que esta música, que es muy buena música, que salga. ¿vale? Que se aire por y ahí. Y que le podamos ver no solo en Móstoles el próximo día 17, sino también en Madrid, en todos los lados. Exactamente. Y ahí está, Mariposa. Permiso al cielo, quiero que seas mi esposa. Pon tu mano en mi mano y olvida las espinas del pasado. Cortaré para ti las rosas. Vuela Pegaso por el cielo de una habitación. Mientras hacemos el amor, si te doy mi ley, te pido que la cuides, mariposa. Se han embrujado mis sueños con besos pequeños pintados de rosa. Esta noche baila para mí, me mata tu piel, tu valor, tu verdad. Mi niña preciosa. Pon tu anillo en mi dedo, sin pedir permiso al cielo. Quiero que seas mi esposa. Pon tu mano en mi mano y olvida las espinas del pasado. Cortaré para ti las rosas. Vuela Pegaso por el cielo de una habitación. Mientras hacemos el amor, si te doy mi ley, te pido que la cuides, mariposa. Se han embrujado mis sueños con besos pequeños pintados de rosa. Esta noche baila para mí, me mata tu piel, tu valor, tu verdad. Mi niña preciosa.